y siempre tenés alguna cosa que te motiva a escribir, que muchísimas veces no es necesariamente ni la lluvia ni la luna, la vida misma, ¿no es cierto?, que va pasando y reflexiones que uno oportunamente hace o situaciones que uno vive, de ahí finalmente sale el guión, yo digo, de tantas canciones a veces, ¿no? Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. Tengo en el año una serie de actuaciones de las más normales, digamos, de gente que llama y te contrata. Y acompaño esto con otras cosas que yo gestiono, que digo, bueno, hace mucho no vamos por tal lado, ¿cómo podemos hacer? Esto es una cosa que no la hago solamente acá, la he hecho por Europa durante 7, 8 años. La última gira que hice por ahí, toqué 24 lugares, por toda España, y después terminé tocando en Francia y en Inglaterra. Gestiono cosas lugares que me gusta ir. Lógicamente, siempre depende de encontrar a alguien que le interese lo que yo hago o que me conozca o eso. Pero bueno, tengo una trayectoria muy larga y hace que en muchos lados siempre alguien me conozca, ¿no? Y no quería tampoco tener que estar esperando, porque hay lugares que parece que tenés que esperar que ocurra un festival, el festival del año, para que te lleven, ¿no es cierto? La verdad que yo creo mucho en la divulgación de la música, de ir personalmente y tocar. Tocar, porque por ejemplo, yo toco en un montón de lugares donde la gente me conoce porque tengo una trayectoria larga. Entonces, aunque no conozcan toda la música que hago, conocen mi nombre. Yo siempre hago un chiste, me digo, mi nombre es como una tarjeta de crédito, parezco American Express. Cualquiera sabe que hay un Sos tipo que se una llama marca Milton registrada. Nevi, ¿entendés? Pero no sabe toda la música que yo sé, ni que toco, ni que escribo. Y tu voz también, ¿eh? Claro, No hasta ahí. necesitas Pero entonces presentaciones vos tampoco. tenés que ir a lugares. Y yo llego a un montón de lugares a tocar, que toco a veces en pueblitos muy chiquitos por todo el país, donde asiste gente que nunca me vio en persona. O sea, se creen que soy un marciano, que soy un. O que puedo ser un tipo que tenga pelo verde y mida 2 metros, no se sabe, ¿entendés? Y de pronto esta historia que vos llegás y tocas y hablas y la gente se va con una sensación única. Yo también me voy con una sensación distinta, porque yo ya sé la música que hago y que esto, pero a mí me gusta tocar en lugares. Siempre es una experiencia nueva, porque además yo todas las noches toco prácticamente música distinta. Sí respeto tocar tres o cuatro de los clásicos bien conocidos, porque si no la gente se siente decepcionada de no oírlos, y yo los hago en un arreglo distinto. Pero después en realidad toco bastante, mucho más de 1 hora, casi 2 horas, y toco música nueva que no se conoce, que no se divulga, y me da satisfacción que en el momento guste, porque esa gente está escuchando esas canciones por primera vez en su vida. No son canciones como otras que ya son tan populares que cuando la empezás a cantar ya la gente puede aplaudir y les gusta. Esto tiene que resistir la prueba de que es la primera vez que se escucha, ¿no? Que no las sabemos todas, Exactamente. todas Sí, las. yo no soy esa clase de artista, ¿entendés? Que dice, va a haber una que sepamos todo. No es de malo que soy, ¿eh? A mí me interesa ir y brindarme con lo que yo hago musicalmente, y si la gente conoce alguna que la saben todas, bueno, que la cante, eso es su casa. Pero yo quiero tocar la música, improvisar con el piano, hacer lo que hago y mostrar lo que hago, porque esa es la función espiritual que tiene lo que yo hago, ¿no? Bueno. A veces cuando toco por Capital, que toco por allá cerca, por Buenos Aires, hay muchísima gente así fanático que a veces toco 3 veces en un lugar y Y te sacan siguen. entradas para.